Hola, buenos días, Radio Encuentro. Gracias por siempre tener en cuenta y seguir las actividades del Banco de Peluca. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Consultarle acerca de esta actividad que están proponiendo, cómo están trabajando, cómo se va realizando cada una de las pelucas. Bien, ahora te cuento que primero que estamos aquí a toda la audiencia en la terminal de ómnibus, local 1, donde estaba antes Fredes Turismo. Bueno, la municipalidad, la gestión esta de Ricardo Marino, después de tantos años de ambular por un lado u otro, tenemos lugar propio, así que estamos todas muy felices y contentas. Estamos, los horarios son martes y jueves de 14 a 17, 18 horas, pero también al tener llave, todos los días de la semana, a cualquier hora que las mujeres podemos, venimos, cosemos, confeccionamos, pero tenemos los días de 14 a 18, martes y jueves los encontrás a todas en el taller las que podemos venir. Bien, perfecto. Por un lado. Sí. Otra, nosotros desde aquí estamos ahora ya empezando a programar todas las actividades. Por lo tanto, bien lo dijiste, este lunes tenemos a peluqueros, Ariel, Ricardo, que vienen, y peluqueras de aquí también del salón, que vamos a tener una campaña de todas aquellas personas que deciden donar su cabello desde las 14 horas hasta las 17, vamos a estar cortando gratuitamente para recibir donación mechas de cabellos. Bien, Alicia, tengo entendido que esto lo va a repetir cada 15 días, ¿no? El peluquero. Cada 15 días vamos a tener esta gran, gracias a los peluqueros, y sé que se van a sumar más porque estamos ahí programando distintos días y horarios de cada uno, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces, una de las así actividades... Así que invitamos, bien a Patagones, con amor, que desean donar, que vengan o me llamen al 2920-540146 y estamos programando para distintos lunes que puedan venir y quedamos con el cabello. Bien, perfecto. Entonces la invitación está abierta. El cabello puede ser antes que con tintura, sin tintura, con reflejo natural. Bienvenido sea siempre todo. Bien, estupendo. Entonces, la invitación hecha, Alicia, un placer como siempre. Seguiremos al tanto de todas las actividades. ¿Puedo comentar un poquito más? Sí, dígame. En el Banco de Peluca tenemos también lazos rosa con el profesor Guillermo, que nos dijo sí, y estamos caminando para entregar menos pelucas y más caminata saludable, más salud. Con toda familia, hombres, mujeres, jóvenes, niños, que nunca caminaron, que se animen. Hacemos tipo senderismo, distintas cuadras. El profe Guille Lobato nos cuida a todos. Y también ahora vamos a empezar, que también estamos programando, que desde la Municipalidad de Deporte también vamos a incorporar a aquellas mujeres que están con distintas patologías, por violencia de género y distintos, para que se animen, que caminando somos una gran familia y esto ayuda como una terapia también emocional, ¿sí? Bien, estupendo todas las actividades que se van realizando allí. Lunes, miércoles y viernes desde los tres ojitos al mismo teléfono me llaman y después el profe la incorpora en el grupo. Es muy importante. Bien. Ya que te tengo rapidito, sí, allá vamos a comenzar en el Salón del Bañado, también vamos a tenerlo los lunes y miércoles, llamándome a los números de peluca, con charlas con Daniela Polici, con Ivana Gandolfi, que es psicóloga, y también ahora nos falta la parte de hospital, la doctora Avanzato y otras más. De ahí se trata, no se trata el Banco de Peluca solamente de entregar, sino concientización del cáncer es prevenir, pero salud, vamos a brindar más salud, menos enfermedades, ¿sí? De eso estamos para el Banco de Peluca.